Cuánto yo te quise, cuánto yo te amaba. Y al final de cuentas me quedé sin nada. Porque me engañaste y me abandonaste. La verdad que esto no me lo esperaba. Qué dolor tan grande cuando yo te vi con él de la mano. Y yo me sentí como un pobre tipo, como un idiota. Y vos para cómo lo besaste en la boca. Aquí tú me engañaste.